Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En estos programas estamos estudiando sobre la veracidad. Y como ejemplo tomamos el león. El león, se dice, los que estudian, que él da con su cola, con la forma que pone la cola, da claramente a entender lo que va a hacer. Si con la cola indica que va a atacar, es que lo va a hacer. Si indica lo contrario, que no va a atacar, es que no lo va a hacer. El león no cambia. El león indica claramente, con veracidad, lo que va a hacer. Veamos allí nuestra historia en este día, que el diccionario Webster dice: exagerar es enaltecer, es amplificar más allá de la verdad, es representar como más de lo que es, de la estricta verdad permite. El león siempre aclara lo que va a hacer, deja muy claro lo que va a hacer. No deja duda en la mente de los que lo observan sobre si los va a atacar o no. En esta vez vamos a ver sobre aclara la verdad. Aclara la verdad. Sé preciso. No exageres o disminuyas. Vamos ahora a Raquel en Génesis 30. Ella no podía tener hijos y su hermana sí. A Raquel le dio envidia. Tal vez porque pensaba que su esposo la iba a dejar por eso, exclamó al parecer con enojo: dame hijos o si no me muero. Vamos a ver que Raquel mintió porque su mentira fue aclarada por Jacob. Mire, Génesis 30, versículos 1 y 2 dice: y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y decía: ¿soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ahora aquí vimos que Raquel exageró en demasía una verdad y eso la convirtió en mentira. La mentira de Raquel salió de un corazón malo. Raquel tenía envidia de su hermana porque ella no podía tener hijos. En Raquel vemos lo que dijo el Señor: de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. David lo expresó así: de los impíos saldrá la impiedad. 1 Samuel 24:14. De Raquel, como de nosotros, sale mentira, porque eso había en ella, en Raquel. Así es que si hay personas mentirosas, es porque eso es lo que tienen, eso es lo que piensan, es porque así son. Entonces debemos aprender y enseñar a nuestros hijos a decir verdad y a ser veraces. Y como hombres, ser veraces en nuestra persona, en nuestro matrimonio, familia, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en todo debemos ser veraces. Que puedan confiar que lo que indicamos, lo que dijimos, como el león, eso vamos a hacer, si es bueno. Si dijimos que vamos a pagar, es porque vamos a pagar. Raquel disfrazó su mentira. Note las primeras palabras del versículo 1. No daba hijos a Jacob. Ella quiso dar a entender que era por Jacob que ella reclamaba hijos. ¿Sabe? Eso no era verdad, que era por Jacob. Pero por ver su corazón envidioso y su actitud, o sea, al ver al otro lado de la moneda, vemos que lo hacía egoístamente. Ella quería tener hijos egoístamente, pues nomás por competir con su hermana. Usted lo puede leer allí anteriormente. A veces personas tratan de convencerse ellas mismas que dijeron una mentira por amor a otros, pero no es así. Saben, no hay tal cosa que mentiras piadosas o mentiras grises. Mentira es mentira, hermano. Podemos a veces, si no conviene decir una verdad, no decirla, o podemos saber de qué forma decirla, pero decir mentira nunca se justifica, de ninguna manera. Debemos aprender a decir la verdad. Como el león se le puede confiar cuando indica lo que va a hacer, es que eso va a ser. Segundo, primero, la mentira Raquel salió de un corazón malo. Segundo, la mentira de Raquel era una exageración de la verdad. Raquel tenía deseos de tener hijos, lo cual era normal, pero no se iba a morir por no tenerlos. Entonces vemos cómo ella exageró, dijo, dame hijos o si no me muero. Si ella solo hubiera dicho con buena actitud, dame hijos, hubiera estado bien. Pero por añadir las palabras, su deseo se convirtió en mentira. Cuando decimos algo que alguien dijo, debemos decir lo que dijo y no lo que nosotros pensamos que dijo. Con solo añadir a algo, estamos mintiendo. Vea Proverbios 36. Es malo decir. Si usted dice que alguien dijo esto y luego usted le añade o le quita, usted ya está mintiendo y le está echando la culpa a aquella persona. Eso es falsedad, eso es engaño, eso es en contra de Dios. Eso demuestra su corazón malo, su corazón perverso. Por eso dice David, del impío, del malvado sale la impiedad. Primero somos impíos y malvados, y entonces eso sale de nosotros. Hay una figura del lenguaje que es la hipérbole, que es la exageración de algo para enfatizar una verdad, lo cual es correcto si se usa bien. Pero debemos aprender cómo. ¿Cómo sabemos que lo que Raquel era una mentira y no una hipérbole? Por el origen de lo que dijo. Lo que ella dijo salió de la envidia. Eso ya no puede ser hipérbole. Por la reprensión que Jacob le hizo. Y Jacob le dijo, ¿soy yo en caso de Dios, etcétera? Entonces esa ya no era una hipérbole, era una mentira de Raquel. A veces la única manera de saber si se está exagerando una verdad para mentir o si se está usando la hipérbole es por la expresión de la cara y por el tono de voz que se usa. Ahí usted puede saber si la persona está usando la hipérbole, esa forma de lenguaje para enfatizar una verdad. Puede serlo por el tono de voz o por ver la expresión de su cara. Eso puede convertirlo en mentira. Nomás con un tono de voz inadecuado y la expresión de su cara indebida, eso ya se convierte en mentira. En tercer lugar, la mentira de Raquel necesitaba ser aclarada. Así como el león aclara al hombre lo que le va a hacer, no lo deja con duda. No lo deja allí sin saber la verdad. Jacob le aclara a Raquel que su reclamo era por incomprensión. Ella no comprendía las limitaciones del hombre, de ella y de Jacob. No era necesariamente ni culpa de ella porque Dios le había cerrado la matriz, pero tampoco era culpa de Jacob. Debería de entender eso. Ella no comprendía que solo Dios tiene control sobre su necesidad. Ahí es más fuera del límite del humano. También cuando vamos con los médicos debemos saber cuáles son sus limitaciones. Y los médicos también deberían de saber. No primero cobrar y darle ahí cualquier recetilla para poderle cobrar, aunque ellos saben que nada pueden hacer. No reconocen sus limitaciones. Cuando mentimos o exageramos una verdad, es que no comprendemos a Dios. Por eso pecamos contra Él. Si usted y yo supiéramos cuánto Dios odia la verdad y de qué forma Dios es verdad, Jesucristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la Biblia es verdad, entonces aprenderíamos que así Dios espera que nosotros seamos veraces. Queremos entender con toda claridad y veracidad lo que somos y vivirlo en nuestra familia, nuestra esposa, nuestro trabajo, negocios, todo. Ser veraces en nuestros puestos. Usted sabrá cuántas veces los políticos no han sido veraces. Los abogados no son veraces. Qué triste situación. Aprendamos. Jacob le aclara que su frustración, que lo llamó mentir, era por no aceptar la realidad. Las personas mienten por tratar de escapar una realidad. Mienten sobre la verdadera razón por la que faltan a la iglesia los cristianos. Mienten sobre la verdadera razón por la que no diezman ni dan para misiones y se inventan una mentira y la creen ellos mismos. Mienten. Raquel, con arreglar su corazón con Dios, hubiera arreglado su boca. Sin duda. En la Biblia en inglés, muchas veces, en vez de decir callad, dice mantén tu paz. Nehemías 8:11, Job 13:5, etc. O sea, cuando una persona tiene paz interior, acepta el hecho de lo que Dios es y lo que Dios quiere para usted, entonces no va a mentir para tratar de cambiar la realidad, para poder no pagar, para poder obtener más por la venta de una mercancía, etc. No va a mentir para tratar de encubrir un pecado suyo, etc. Primera Tesalonicenses 4:11 dice que procuréis tener quietud. En inglés dice, estudia para estar callado. ¿Sabe? Hay que aprender a aceptar la realidad. Primera Pedro 3:10 dice, entre otras cosas, que para amar la vida y ver días buenos, no hable engaño, sea veraz, no hable engaño. A los que engañan les va a ir peor y peor y peor. Vemos que si el principio de que la boca habla lo que hay dentro, Raquel cuando dijo mentira es que no tenía la paz de Dios en ella. Eso es una cosa muy cierta. La paz con Dios, todos los salvos la tenemos, Romanos 5:1. La paz de Dios, solo los salvos rendidos a Dios la tienen, Filipenses 4:6-7. Aprenda a decir verdad. Debemos decidir hoy ser cristianos de carácter, ser veraces para que pueda confiar en nosotros y no decir mentira ni dejar personas con duda sobre lo que quisimos decir. Si malinterpretan lo que dijimos, es asunto de ellos, pero que no sea porque no fuimos claros en lo que dijimos. Amigos, aprendamos, decidamos hoy ser veraces, decir, pensar y vivir la verdad. Y ser ejemplos y ser personas veraces. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.